cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Tipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Bueno, hoy estamos más ubicades. Hoy vamos a decir buenas tardes para todos y para todas y para todos. ¿Cómo andan? Bueno, 18, 19 minutos, estamos arrancando esta nueva edición de este hermoso programa que se llama Colectivo al Margen, que, ¿por qué edición vamos, compañero? Dígame, bienvenido a la sala, a la tarde, a este día 29 de abril ¿qué del tal? 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí agarro el bibliorato donde quedan registrados todos nuestros programas. Hay una desgrabación textual de todo lo que se ha dicho. Pará, ¿hay un, cómo se llama esto, como un registro? Por supuesto. ¿De todos los programas? Por supuesto. No, de jodiendo, todos los contenidos. Y alguno de los coordinadores de Al Margen después lo agarra y corrige con un liquid paper. Qué carnaza igual, ¿eh? Corrige todo, los errores. Todo, mira, pero bueno, así somos. Programa número 268 en el aire. Hace unos cuantos años que estamos con este 33 de mano, un montón de canas menos. Teníamos algunos de los que arrancamos allá hace 8 años. Y como usted dijo, buenas tardes, yo voy a decir buenos días, muy buenas bien. Tardes, buenas noches. Como mejor le guste, porque así nos escuchan, Fabi, desde tantos lugares. Así y andás es. A ver. No me pida la lista que todavía no pude abrir. Bueno, enseguida. Pero lo que les voy a decir sí. Es eso, que como nos toman de diferentes radios a través de la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos de parte sí. de Radio Nacional, sí. digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encantó, sí. me encantó. Feliz primavera también, feliz también. Invierno, todo. Bueno, acá estamos hasta las 20 horas, señoras y señores, haciéndoles esta compañía hermosa. Y sí, tenemos un montón de cosas, así que rápidamente nos vamos a ir a presentar a los compañeros y compañeras que también hacen este gran, gran equipo. Así que, en primer lugar, la saludamos a ella que vino, mirá, vino. Estaba con un taco también se le dice, un embotellamiento ahí en la avenida Bustillo. No podía llegar, pero llegó Violeta Moraga al estudio de Radio Nacional Bariloche. ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, muy buenas tardes, chicos. La verdad que me aguanté, viste cuando decís quiero tocar bocina, pero no voy a caer no voy a caer, así que me até las manos todo el camino, pero venía así como ahora. Es viernes aparte, sí, viste, sí, sí. es viernes, y también está ¿quién, Fabián? Aquí está el amigo Pablo que me salvó de otro embotellamiento y me ha traído hasta la radio, así que, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo anda, Fabián, Luciana, Violeta? Estamos acá, hermosos. Hermoses. Deluxe. Hermoso. Hoy se me ha pegado el hermoso. Hay que sacarla. Esa palabra la vamos a sacar, así que rápidamente nos vamos a ir a contarle a nuestra gente que tenemos sorteo. No vamos a hacer como la semana pasada, que incitamos a que participaran, a que nos mandaran mensaje y no teníamos nada para regalar. Viste, como que estábamos de estreno la semana pasada y les regalamos nuestra voz, nuestra participación, todo nuestro amor a través de la FM 95.5 y la M590. Hoy no, hoy la hacemos distinta, hoy tenemos un paquetón de premios que les vamos a ir contando en el transcurso de este programa. Pero ya mismo tiramos, que se pueden comunicar al 2944-625040. Espere, sí. ¿Cómo? Vamos más lento, es viernes. 2944-625040. Ahora sí, no tienen excusa, ahí nos escriben, ahí estamos con esta consigna, porque para participar de este super paquetón, tenemos una consigna que es la siguiente. ¿Estamos a qué? Efeméride muy pronta, ¿cuál es? Horas del 1 de mayo, Día del Trabajador. Exactamente, aprobado, va así, aprobadísimo, aprobadísimo. Bueno, entonces, claro, hay que preguntarle a nuestras audiencias, ¿qué cosa? Gnocchi. No. 29. No, bueno. Ah. Bueno, la asoció por ese lado. Se tiene trabajo. Claro. Bueno, también, es verdad. Se la dejamos pasar, pero ahí vamos a irnos más profundo porque les vamos a ir a preguntar cuál fue su primer trabajo. Tremendo. Tiemblan las sillas, tiembla todo, tiembla el viernes. ¿Cuál fue el primer empleo y qué hiciste con ese sueldo? Que es un sueldo que los primeros empleos, sí. ¿Qué les habrá alcanzado para hacer? En la hiper del 89 no sabe lo que rendían los primeros sueldos. Totalmente. Así que pueden participar ahí al 2944-625040, en nuestras redes sociales que son... Ah, no sé, eso, que usted se encarga de eso. Aquí la especialista en redes es usted, ¿no? No, esas preguntas. Caramba, bueno. Arroba colectivo al margen. Ahí está, muy bien, muy bien. Así es. Sí, así estamos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y para participar de este paquetón, que lo decimos después del primer tema musical que tenemos, bueno, vamos a decirles después qué tiene este paquetón de premios al margen. Y vayan pensando ustedes también cuál fue su primer empleo. Vamos a contar y vamos a revelar secretos aquí en este 33 de mano. ¿Cómo la ves, Fabián? ¿Agosta? Apelando a la memoria, a lo que queda. Bueno, nos vamos a la música mientras recordamos, mientras hacemos memoria, nos vamos a eso. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mayo. 8 años de comunicación popular. Soy Jorge, tengo 63 años, soy médico veterinario y mi jornada incluye muchas tareas de campo. Básicamente revisación de animales. Las jornadas arrancan temprano, muchas veces con varias horas de manejo para llegar al destino y poder empezar la jornada. Generalmente se busca concentrar en un día de trabajo la revisación de varios puestos para que el día rinda. Se revisan diferentes especies de animales y los trabajos pueden ser variados, desde sacar muestras de sangre, desde inspecciones, desde realizar tratamientos inyectables, otros. Y además, siempre todo esto genera lo que es la parte del trabajo administrativo. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio. Les comentamos a quienes están escuchando este 33 de mano del día de hoy que estaremos escuchando a lo largo del programa diferentes testimonios de vecinos, vecinas, vecines de aquí de la región, de Bariloche y de otros lugares que nos contaron eso, cuál es su oficio y cómo es un día de laburo fundamentalmente, ¿no? Los que tienen suerte o tienen la posibilidad de tener trabajo, esto, cómo es su día desde que se levantan hasta que vuelven a casa y se ponen las pantuflas. ¡Ja, ja, ja! Larga vida a las pantuflas, a la bata y al pijama, ¿eh? Voy a defendértelo, pero de acá hasta el fin de los tiempos. Bueno, paren, vamos a decir cómo está la temperatura en San Carlos de Bariloche. ¿Les pinta así mientras tanto ustedes se van como preparando para lo que viene? Como para... porque tenemos un programón, tenemos que hacer que todo lo que tenemos pensado entre en este programón. Así que rápidamente a ustedes que están del otro lado, les cuento que estamos en 7 grados 2 décimas. Esa es la temperatura en San Carlos de Bariloche. El cielo está ligeramente nublado, tenemos humedad del 50%. Viento en calma, el lago divino, planchadito. Y se espera para el fin de semana, un fin de semana súper agradable, salvo el domingo que llegan las lluvias y nevadas nuevamente. Así que después profundizamos acerca de eso porque ahora tenemos tanto que hablar. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Qué pasó? Bueno, semana en la provincia muy ligada a conflictos sindicales. Hay, no solamente en Río Negro, en toda la Argentina, una puja por la distribución de la riqueza. De un lado, los empresarios que remarcan precios, y del otro, los trabajadores y sus organizaciones intentando no perder poder adquisitivo. En la provincia, puntualmente, en el ámbito estatal, hubo paro de 48 horas de docentes que se va a replicar el miércoles y jueves de la semana que viene por aumento de salario. La huelga tuvo, por lo menos esta semana, muchísima legitimidad y adhesión. Incluso desde el gobierno de la provincia reconocieron un acatamiento cercano al 80%. Y de eso vamos a hablar más tarde en una entrevista en vivo con Edgardo Straini, dirigente de UNTER y secretario general de la CTA de los Trabajadores Regional Andina. Bien. Muy bien, y en este mismo contexto súper convulsionado de la semana, también ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que ya había cerrado un acuerdo, sin embargo inició esta semana un plan de lucha para anticipar, pidiendo que se anticipe la revisión salarial prevista en junio, porque el incremento del 24% con el que habían llegado hace poquito ya llegó corto. Uh-huh. Entonces, bueno, hubo 3 días de protesta. El ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, igual anunció que no le parece mal la idea de anticipar la discusión. Y en este sentido hubo movilización en SENAF, en Desarrollo Humano, en Educación y en Salud durante toda esta semana. Bien. Quien también anunció protestas fue el personal policial. Finalmente no se expresó. Uno entiende que al no poder movilizarse por las leyes de seguridad interior, sí hicieron correr el rumor. Hay un reclamo claramente que está vigente. Nosotros teníamos información de que estaban pidiendo un básico de alrededor de 100.000 pesos. Hubo también paro bancario en todo el país, que incluyó a la provincia. Hubo también paro de choferes de colectivo, y en relación a ese tema hay novedades. Bueno, decíamos esto de que las empresas también buscan recomponer ganancias, y en este sentido agenden el martes 17 de mayo, este próximo martes, no, la otra semana, uh-huh, a las 6 de la tarde, una audiencia pública por el incremento del valor del colectivo. Mibus y el municipio lo quieren llevar a 130 pesos por si nos faltaba algún aumento. Claro. Y en estos momentos hay una movida en el centro cívico acá en la ciudad de Bariloche. No sé, Fabi, si hay alguna novedad, pero estaba protestando por este tema del transporte público porque, como escuchábamos, realmente es imposible ya los costos que están asumiendo la comunidad. Sí, lo que está ahí en marcha es la serie de asambleas que se vienen haciendo desde el grupo de vecines que están participando y que invitan a sumarse, y va a haber actividad de este grupo de la multisectorial por el transporte público el día 3 de mayo. Ajá. Que es el día del aniversario de la ciudad, y en el cumpleaños número 120 van a estar manifestándose. Se han anotado dentro de los grupos que pueden participar. Veo que usted, para poder expresarse, hay un comunicado que no va a haber colectivos aquí en la ciudad de Bariloche. Se informa al personal general que, con motivo de celebrarse el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo no se prestarán servicios de transporte de pasajeros, así todo el personal podrá disfrutar de merecido descanso en este día tan especial. Bueno, toma mate. Sí, hay un reclamo medio generalizado igual de que haya feriado, ¿no? Hay como toda una tendencia. Y porque, claro, cae que domingo. Domingo, caray, todos domingo. Queremos, la consigna, todos queremos feriado, una cosa así, ¿no? Claro, sí, hay una movida. Paren, pero igual, Viole, vos habías tirado una fecha importante para agendar, así que la repetimos. ¿Cuándo es? El martes 17 de mayo a las 6 de la tarde, la audiencia pública por el incremento del valor del colectivo. Audiencia pública que es no vinculante. Sí. ¿Qué significa esto? le voy a explicar en inglés. Explícame, por favor. O sea, más allá de lo que se abre en la reunión, no tiene ningún tipo de peso, no tiene ningún poder de decisión. Claro. Por lo cuanto también, y por lo cual muchos vecinos y vecinas todavía no están participando, porque dicen, esto tiene que ser vinculante, porque si no va a pasar lo mismo que con el cerro. Claro. Bueno, pasaron otras cosas también. No vamos a hablar, capaz, ni darle tanta extensión al foro Yao Yao. Porque llegaron, ¿quiénes llegaron acá? 2022 en Neuquén, un foro empresario con dirigentes opositores, eventuales candidatos a presidente del 2023. Pero bueno, ellos ya tienen sus medios, tienen sus programas. Nosotros vamos a dedicarnos a hablar de los problemas de los laburantes. Y más que nada, teniendo en cuenta que el primero de mayo sería trabajador. Me estoy atando la boca. Muérdase la lengua. Lo que era Mitre el otro día, la cantidad de personajes que habían vuelto. Porque desfilaron. Desfilaron, sí. Bueno, la dejamos ahí, no nos hacemos más cargo de esto. Pero bueno, vamos a meternos en otro de los temas entonces importantes que pasó esta semana, en verdad, ayer. Porque la verdad que hay muchísimas personas que están hablando de esta situación, de esta triste situación. Finalmente la búsqueda que hubo en inmediaciones del refugio Frey no terminó de la mejor manera, ¿no? De la manera que por ahí todos, todas, todes estábamos esperando. El refugiero, el chico que estaba desaparecido, finalmente fue hallado muerto. Y lo vamos a tocar, vamos a dejar ahí como algunas, me parece interesante esto, ¿no? De este tema, como dejar algunas aristas y algunas cuestiones dando vuelta, girando ahí en el aire de nuestras audiencias, porque más allá del hecho, que fue un hecho que lamentamos profundamente, que todavía la justicia seguramente tendrá que investigar qué es lo que pasó realmente con el caso, hay algunas cuestiones que giran en torno a esto que vos decías, Pablito, de trabajadores, ¿no? Trabajadores y trabajadoras. ¿En qué condición está la gente que trabaja en la montaña? ¿Cuentan con el equipo necesario como para emprender estas expediciones? ¿Están capacitados y capacitadas quienes están contratados y contratadas para estar en la montaña? ¿Cuentan con ART? ¿Están regularizados, regularizadas? ¿Qué pasa con esas concesiones? Porque ustedes sabrán que el Club Andino Bariloche concesiona cada refugio de montaña y, bueno, cada refugio de montaña tiene como algunas cuestiones particulares. Algunos abren en todo el año, otros en algunas épocas del año. Algunos brindan más equipos para su personal, otros no brindan absolutamente nada. Entonces, me parece que son preguntas que por lo menos tienen que estar ahí dando vuelta entre las audiencias, empezar a cuestionarse un poquito acerca de esto, qué pasa con esos permisos de concesión, cuáles son esos requisitos también que pone el Club Andino Bariloche para cada concesión, hay fiscalización, no hay fiscalización. Digo, bueno, para abordar también este tema de una manera diferente, cosas que vamos a seguir, por supuesto, siguiendo de cerca y profundizando acá en el programa. Sí, estaba leyendo que incluso el presidente del Club Andino Bariloche, Martín Nebolsen, reconoció que se saltaron muchos pasos en el protocolo de ascenso de Manuel Benítez, que es un muchacho que falleció, lamentablemente. Bien, por eso decíamos que vamos a seguir profundizando acerca de este tema. Ahora bien, bueno, 18:36 minutitos, tenemos que continuar. La cosa continúa, así que nos vamos a este tema y luego volvemos con más. Yeah. Nada puede salir mal si suena Spinetta con Nasty People. Hola, mi nombre es Hilario Gómez, soy un productor de Pantanoso, tengo 47 años y bueno, un día en el campo sería en este tiempo levantarme a la mañana y bueno, después de tomar unos mates, qué sé yo, ir a darle comida a los caballos y después de forrajear los caballos salir a la recorrida, que sería tipo 8:30, 9, que salgo en la recorrida y ahí sí, me voy a hacer la recorrida y estaré volviendo 3-4 de la tarde y ya me quedo de vuelta en la casa, que es, me toca de vuelta hacer la misma tarea de la mañana, digamos, de, después de llegar de la recorrida, darle de vuelta comida a los caballos a la tarde y después me queda hacer la tarea de la casa, que es echar leña, encender la cocina y bueno, y esperar que se caliente el ambiente para de vuelta pasar la noche tranquilo, digamos. Pero es lindo porque yo me crié en esto y me siento orgulloso de hacer lo que hago en realidad porque es lo que me gusta. Así que lo hago porque me gusta, digamos. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio. ...18:41, estamos entrando... ...loco, cómo se nos pasa la primera hora, es increíble la... ...no sé, tenemos que estar 5 horas acá básicamente, ¿eh? Vamos, con toda la información... ...sí, mirá, algo así vamos a hacer, ya vamos a ver qué se nos ocurre... ...pero ahora es momento de dar más información de este sorteo... ...porque hoy tenemos sorteo, no sé en qué momento lo vamos a hacer, Agosta... ...no sorteé nada, no. Están re buenos los premios, no sorteé nada... ...tenemos un paquetón de premios, paquetón hermoso... ...así que vamos a sortear hoy, pero para sortear tenemos que tener participantes... ...yo estoy en contra de las redes, porque si no hubiesen publicado cuáles eran los premios en las redes sociales... Sí. ...se podían cambiar, nos repartíamos lo bueno entre nosotros y después como se hacía antes... Qué trucho, Agosta, qué trucho, eso no sea, somos una cooperativa digna, así que eso aquí no sucede. Pero lo que sí sucede son estos sorteos, que tenemos una cantidad de premios que a propósito decimos pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como @colectivoalmargen en Instagram y en Facebook, así que nos encuentran allí, se pueden comunicar por esas vías, se pueden comunicar al 2944-625040, esa es otra forma de contactarse aquí con 33 de mano. Y han llegado, está participando de este sorteo, gran ¿Cómo viene la cosa? Viole, contanos. Digamos la consigna, ¿no? Primero, bueno, que era, claro, ¿cuál era el primer laburo que usted tuvo en su vida? Sí. ¿Y qué hizo con esa cantidad de dinero que seguramente le pagaron? Bueno, claro, exactamente, a ver. Yo creo que mucha gente se olvidó qué hizo con su primer sueldo, porque no vienen contestando esa pregunta, sí, ¿cuál es su primer trabajo? Bien. Van llegando distintos mensajes, tanto a Instagram como a nuestro celular. Así que no sé si querés que te comparta algunos. Por favor, a ver, ¿qué? Ay, me da miedo igual saber cuál fue el primer trabajo de cada quien. Ahí a ver, un poco, mira, acá Pipi dice, mi primer trabajo fue en McDonald's y era muy joven. Bueno, claro. Bien, se bien. Ríe. Bien, tenemos bien. A Juli Iglesias, que dice, mi primer empleo fue como promotora de tiempo compartido en Puerto Pañuelo e Isla Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiempo compartido, esas cosas chetas que suceden acá en Bariloche. A ver, ¿qué más? Esta es una socia, porque tenemos nuestro club de socios y socias también. Gaby Salamira, mi primer trabajo fue autogestivo, organizado con mi hermana y una amiga, cuando teníamos 7, 8 y 10 años. Cortábamos el pasto a familias vecinas a tijera porque no nos dejaban usar la cortadora eléctrica. Me encantó. ¡Ah, hermoso! Gaby Salamira, le mandamos un aplauso. Gaby, un beso y un abrazo enorme. De paso, ya que mencionaste que tenemos socios y socias y socies, nos banca una enorme cantidad de personas que les agradecemos enormemente, porque gracias a ellas estamos hoy acá. Así que gracias a nuestros socios, a nuestras socias, a nuestros socies. En un ratito nada más les decimos cómo pueden hacer para sumarse y aportar a esta noble causa que estamos llevando adelante. Tengo más, pero los vamos dejando, no sé, vos me vas marcando el ritmo. Bueno, a mí me interesa saber acá, en esta mesa, mesaza, ¿Qué podemos decir de los primeros trabajos? Alguien, a ver, Basi, que lo veo ahí como motivado. Yo voy a hacer una denuncia porque... Ah, listo. Año 2001... telemarketer en una empresa de telefonía española. Sí. Ok. 2 meses de trabajo, cobré solamente uno. ¿Qué? 200 trucho. Pesos. 2001. $200 Claro. Claro. Antes de noviembre o después de noviembre lo cobraba. No, marzo, febrero fue eso. Pero bueno, vengo a denunciar acá, ni me acuerdo ya el nombre de la... Porque eran empresas que terciarizaban los servicios de estas multinacionales. Yo llamaba por teléfono y la gente me puteaba. Hola, ¿qué tal? Te llamo para procesarte. Exactamente. Sí, llegan más mensajes, Mónica nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Que recordamos que solamente se pueden mandar mensajitos de texto o WhatsApp al 2944-625040 porque nos estaban llamando, 2944-625040, ahí nos están preguntando, así que aprovechamos de compartirlo. Y nos escribe Mónica que nos dice, buenas, a los 17 años me compré una bolsa de dormir de pluma con mi primer trabajo. Ahí va, porque claro, era como dos partes tenía la consigna, ¿no? La primera parte que decía, bueno, ¿cuál es el trabajo que te tocó hacer como tu primer trabajo? Y que si querías el plus, le metemos ahí, ¿en qué gastaste tu primer sueldo? Agosta, muero por saber cuál fue tu primer trabajo. No, el primero creo que fue en un lavadero de auto a la mañana temprano ahí con las manos. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? Decía yo al mediodía. ¿Qué le habrán pasado? No, eso claro. Creo que fue el primero. Pero el que más recuerdo como peor, año 89, promotor de planes médicos por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vendíamos toda la semana y las comisiones las cobrábamos los viernes. Cuando cobrábamos... No, claro. Terrible. Algo parecido a lo que sucede hoy, pero bueno, en aquella época, ¿no? No. Nada que ver. No, por lo menos en los recuerdos no, nada que ver. Vio que los recuerdos son... Pero sin embargo, en el 89 fue terrible, terrible. Bueno, tenemos algunos mensajitos más. Mónica, que trabajó en una chocolatería conocida en el verano. Está buenísimo que no digamos las marcas, claro, ni las empresas, ¿no? Está muy bien. Buenas tardes, mi primer empleo fue de empleada en una fotocopiadora de la Facultad de Derecho de Rosario, año 1981. No recuerdo en qué lo gasté, dicen por acá. Saludos. Todas estas personas ya están participando, por supuesto, del gran sorteo gran que se va en unos minutitos nada más. En unos minutitos nada más también Basi nos cuenta, ya nos contó Viole, nos cuenta su primer empleo. Yo también les cuento mi primer empleo. quien hará su participación en un ratito nada más, lo vamos a dejar ahí como en suspenso. También va a contar de su primer empleo, pero vos ahora, Fabi, ¿qué nos vas a contar? Ahora vamos a pasar a una nota que tenemos preparada. Hicimos una entrevista al realizador audiovisual de aquí de la ciudad de Bariloche, Mariano Benito, que es también referente dentro de la red de realizadores de aquí, de nuestra región. Y escucharemos diferentes tracks que tienen que ver con la situación de la cultura en general. Recordemos que se están dando movidas en pos del sostenimiento de los fondos, que hace que permite todo, que permite que funcionen todos aquellos espacios públicos culturales de la rama que se imagine. En el primero de los audios con Mariano Benito hablamos acerca de las características de la industria aquí en nuestra región. Acá en Río Negro la producción audiovisual se divide en distintos lugares o espacios de concreción. Están los realizadores que producimos generalmente con el apoyo del Inca. Con la pandemia se paró bastante esto, pero venía con un ritmo sostenido. Pero también, sobre todo Bariloche, es una región, un lugar en el que vienen a filmar producciones de otros lugares. Y esto genera una fluidez de necesidad de mano de obra que estamos en condiciones de prestar. En estas producciones hay muchos jóvenes que están saliendo de la carrera o que todavía están en la carrera y otros técnicos que vienen acá que trabajan en este tipo de producciones. Esto hay que profundizarlo. Para que se genere una industria tiene que haber incremento de trabajo, ya sea de cualquiera de estas actividades, que hagan que la mano de obra circule durante todo el año, ¿no? Y que aparte se profesionalicen los técnicos y mejoren en sus prestaciones, etcétera. Tenemos diferentes tracks para compartir de la nota, como te decíamos, con Mariano Benito, y una de las situaciones que se plantean a partir de estos cambios que se dan y también de las nuevas tecnologías es maneras de financiamiento del sector audiovisual. Escuchamos esta y después específicamente vamos a escuchar una que tiene que ver con la vedette y la, de las discusiones del financiamiento, que es las plataformas. Pero primero, financiamiento en general para el sector audiovisual. Esta ley lo que haría es que todos los impuestos vayan a rentas generales de la nación, con lo cual el panorama es muy oscuro, porque para después cada instituto debería pedirle a Ministro de Economía las asignaciones del caso, y bueno, eso generaría una caída abrupta de la actividad. Nosotros estamos hablando con los 5 diputados rionegrinos para ver qué piensan sobre la ley de la caducidad de los fondos. Es imperioso que exista una solución. Hay una ley que se pretende poner en estado parlamentario que pediría una prórroga de 50 años de esta asignación de impuestos específicos para ver en todo ese tiempo de hacer una nueva ley que contemple, por ejemplo, que tributen las OTT o las plataformas más conocidas, sobre todo para el fondo cinematográfico. Pero bueno, es muy preocupante porque si no se logra, y esto se logra con votos en el Congreso, y es tan difícil porque esa es una ley del macrismo, podría ser un golpe casi mortal para la industria del cine nacional. Este track específicamente hablaba de lo que podría pasar de no acordarse la continuidad del financiamiento para todos los espacios de la cultura en nuestro país. Una ley que caduca ahora a fin de año, si es que, como todo parece, se le va a dar continuidad a este financiamiento, porque hay acuerdo entre los diferentes sectores políticos, salvo el sector político que fue el que implementó esta ley, que fue el gobierno anterior. Vamos a escuchar ahora un track más con Mariano Benito, un fragmento más de una larga charla que tiene que ver acerca de el sí o no de financiamiento a través de las plataformas y cómo es la plataforma, digamos, por ejemplo, todos esos lugares donde usted se la pasa viendo películas los fines de semana, que dice no hay nada. Sí. Bueno, eso podría ser una manera de sostener el sector audiovisual y otros sectores de la cultura. Con respecto a las plataformas, las llamadas OTT, la posibilidad de que tributen en los países en los que hacen sus negocios es algo que ocurre, digamos, hoy día en algunos lugares de Europa, por ejemplo, en el que están aportando un dinero de distintas formas, cada país encuentra su manera, su forma fiscal de hacerlo, pero tributan allí para que exista la producción local, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en donde fuera. Lo que acá se planteó en algún momento es que, como ha cambiado y hay que adaptarse también a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumir el audiovisual, ya no es tanto en las salas de cine, sino más en las plataformas, entonces, bueno, deberían tributar, inclusive como en el cine, digamos. Hoy el cine, el tributo que se terminaría eventualmente el 31 de diciembre de este año, sale de un porcentaje del IVA, que es ese 10% del valor de las entradas en una sala. En el caso de las plataformas, también pagan IVA, se podría hacer desde ahí, que fue una propuesta inicial del ex presidente de Minca, que nunca se llevó a cabo, pero que tengo entendido que se está empezando a pensar, a tratar, porque estas plataformas tienen millones de usuarios en el mundo, en Argentina tienen muchísimos usuarios que le harían muy bien al fomento del cine, y sería la posibilidad de que se siga filmando series, películas, documentales, ficción, animación, que de alguna manera también representa la cultura argentina, porque aparte tenemos un cine y un audiovisual en general reconocido mundialmente. Y eso es lo que a veces muchos medios no muestran, ocultan, o inclusive hoy están diciendo barbaridades sin conocimiento de lo que pasa en los festivales del mundo con el cine argentino, o con las plataformas del mundo, con las series argentinas. Compartimos ahora el último de los segmentos con la nota, como te decía, les contábamos con Mariano Benito, realizador de aquí de la región patagónica, y en todo el país, en un gobierno allá lejos y hace tiempo, se logró concretar una red de espacios de cines públicos, lo que se conocía como Espacio Cinca. En el caso de nuestra ciudad de Bariloche, funcionó primero en la Biblioteca Sarmiento y después funcionó en el Espacio La Llave. Esto fue como que arrancó con mucha fuerza, era un buen canal para ver materiales en todo el país. Recordemos que aquí, por ejemplo, en Bariloche no hay cines. No, estaba buenísimo. Ese espacio, yo me acuerdo que estaba buenísimo. Pero bueno, estamos en esa. Estamos ahí en esa. Vio que con la debate para difusión de materiales, sobre todo que lo que tiene que ver con cine, de aquí lo único que tenemos es en el cine que hay en esta ciudad, en el centro comercial, no hay películas argentinas, a no ser que sea una de esas, con uno de estos monstruos que pone la plata de estos gigantes de la industria, que hace que se exhiba en todo el país. Si no, no nos enteramos de la producción local. Último track con Mariano Benito, hablando acerca de esto, de los espacios Inca, y también de la asamblea que se va a llevar adelante de la red de audiovisual rionegrino. Respecto al tema de Espacio Cinca y al cine argentino, yo tengo una postura que es que hay que educar a la gente, porque obviamente la mayoría de los chicos y de las personas adultas también ven lo que el mercado les indica, ya sea a través de las plataformas o a través de las salas de cine comerciales. Y ven poco cine argentino. Con suerte, en los mejores momentos tengo un 15% de la taquilla nada más de películas argentinas, cuando hay boom boom, estilo El Secreto de Sus Ojos, pero Relato Salvaje. Coincido en que el Espacio Inca funcionaba mejor en la Biblioteca Sarmiento, y ojalá vuelva a cualquier lugar. Me parece que es importante que exista, y a nivel de la programación tiene que haber alguien que esté hablando con la gente, que haya un sistema a través de las redes sociales más ágil, que informe a la gente de que tal o cual película ganó en algún festival internacional, porque la gente a veces no lo sabe. Empezar a educar a la gente en ver otro tipo de cine, inclusive no solo el argentino, que salga de la esfera del cine norteamericano o un poquito europeo, porque hay cines maravillosos en todos los lugares del mundo, y el argentino es uno de ellos. Pensar el Espacio Inca, pero también hay que pensar en políticas como tiene Francia, que en los colegios primarios y secundarios hay materias donde se enseña a mirar cine. Eso tenemos que poder llegar a hacerlo en algún momento. Mi nombre es Mariano Benito, pertenezco a la RAR, que es la Red Audiovisual Rionegrina, una asociación que el año pasado obtuvo su personería jurídica. Tener personería no significa que, por ejemplo, podamos ser parte del Consejo Asesor de la provincia de Río Negro en cuanto al audiovisual. Nuestra aspiración también es en algún momento ser alguna de las asociaciones que forme parte del Consejo Asesor del Inca, que es uno de los órganos de gobierno del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y también a futuro esperemos también poder brindar algún tipo de beneficios gremiales o similares a los asociados. Próximamente hacemos la primera asamblea extraordinaria el 30 de este mes. Invitamos a la gente, al menos como oyente al principio, y si quieren sumarse después como socios, con la idea de que sea grande y sobre todo que se sumen los jóvenes de las universidades de Bolsón, la Universidad de Río Negro, y en Yupa, en General Roca, que son los chicos que están estudiando y que van a ser el futuro de la realización audiovisual de la provincia. 33 de mano, un programa con el corazón puesto en la Patagonia. Acá está. estoy al lado del fuego. Hace un ratito terminé de guardar unas piezas que estaban secas en una caja. Yo tengo dos tareas artesanales, una que es la alfarería y otra que también hago algunas joyas así en plata. Pero bueno, estos días previos al Parlamento que decidimos esta muestra, estoy con el taller de cerámica a pleno. Empieza por calentar el ambiente, después voy a trabajar algunas piezas y en este tiempo el mayor cuidado es el tema de secado de la arcilla, secado las piezas, bruñido y también el cuidado de que tengo el horno mojado, así que en estos días ya lo pongo a secar, a hacerle fueguito adentro, hasta que la próxima semana ya va a haber la quema de estas piezas que van a estar exhibidas ahí en Esquel y otras van a salir para la rifa, para venderse. Y bueno, así es el cotidiano de nosotras y también dar una última vuelta por la huerta para ver qué se puede cosechar y qué se puede guardar para el invierno. Y bueno, esos son los menesteres cotidianos. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio. Volvemos. 7 minutitos. Mirá que 7:07. 7:07, hermoso. Mirá cómo estábamos. Estamos hasta las 20 con todos y todas y todes ustedes haciendo este programa que es 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación de Colectivo al Margen. Se está aprendiendo de a poco. Tuvimos sí. que sacarnos 7 años de otro nombre. Sí. ¿No? Antes era cooperativa. Somos una cooperativa. Cooperativa. Ahí está. Y nos enorgullece enormemente ser una cooperativa de trabajo. Así que acá estamos hasta las 20 por la FM 95.5, por la AM 590, y tenemos consigna, tenemos sorteo, tenemos de todo en el día de hoy, así que ya mismo nos vamos a decir que ustedes pueden participar para llevarse este paquetón de premios que tiene un de todo, tiene muchas cosas, un varieté súper interesante, así que les digo que pueden participar mandándonos un mensaje al 2944-625040, 2944-625040, y si no a través de las redes, @ colectivo al margen, también ahí participan. Dos, su destada de colección dentro del sorteo. Que no iba a decir nada, porque pensé que era así como... Y chiviemos un poquito. Claro, no, está bien. Chiviemos, yo estaba esperando parece, eso. Vota, a ver, porque esto todo es tan colectivo, no, le comentamos bien a las audiencias. Votemos en vivo, ¿cuento o no cuento? Cuente. Qué democráticos que así, somos. Así me quedo mal por todo lo que no voy a poder ganar. Bueno, a ver, dos subestadas de colección, 5 revistas al margen para coleccionar, un libro infantil de nuestra queridísima compañera Vero Battaglia. Cómo meterse adentro de las cosas, que ya en unos segunditos nada más nos vamos a presentarla. Dos libros, El Nunca Más y Genealogía de una Postura, redondos, Yo No Me Caí del Cielo, de Patricio Cermele. Muchas calcomanías inmandadas, pines, un de todo. Dos pósters de los dibujos de Andreina Poli. Y bueno, y la semana que viene venimos con más y más recargades. Así que si querés participar de este paquetón, 2944-625040, y nos tenés que responder a la consigna: ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Bueno, Fabi, esto se transmite por un montón de lugares. Ahora sí, contanos, cortemos ahí con la duda, la incertidumbre. ¿Por dónde más estamos? FM del Barrio en Bariloche. Le digo primero las locales. FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica. Y si nos vamos de viaje, tomamos alguno de los micros que arrancan de aquí enfrente de la terminal, nos vamos al Bolsón, a Radio La Negra, también en el Bolsón, FM Alas, en el Hoyo, Radio Fogón, que Fogón está ahí volviendo al aire, instalándose en su nueva sede dentro de poquito. FM Pocabullo en San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petú, Mogueleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Saludos y abrazos al amigo Fabián de Chosmalal. Ahora sí, hace su entrada estelar, bombos y platillos, por favor, para recibirla

bombos y platillos. Y le decimos a nuestra querida señora productora Mariela Martínez, gracias por todo, porque hemos corrido, pero hemos llegado a buen puerto. Le vamos a tener que regalar un par de mocasines nuevos, porque con lo que está caminando acá dentro de la radio, mire, no hay zapato que aguante. Bueno, ¿les parece que compartamos los mensajes que han ido llegando a 33 de mano, a todas las redes sociales, a todos los espacios siderales en los que hemos... Claro, en los tengo que un estamos. Mensaje, es muy divertido este. Mi primer trabajo fue de ayudante en una bicicletería antigua de Bariloche, ubicada, lo dice, ¿eh?, en la calle Belgrano al 100. Ajá. Mensaje de Paola desde Las Victorias, dice: como tenía 14 años, el dueño me pagó mi primer mes de trabajo con una muñeca Barbie trucha. Ah, listo. Renuncié. Claramente, y sí. Trucha encima. Trucha. Claro. Que te podía pasar. Claro. No, y una Barbie de verdad tenía que ganar mucho. Total. Acá, Inés, mi primer trabajo fue cocinar empanadas y pastafrolas durante un año, y con eso nos fuimos a Italia con una amiga, teníamos 16. Bien, Inés, ahí, bien, bien, Inés. Inés. Todo el día la pastafrola. ¿Cómo era? Era el 2001. Mi primer trabajo fue en una heladería de Bahía Blanca a los 13. Servía altos conos, de ahí laburando sin parar. Muy bien, muy bien. Le mandamos un abrazo a Mariana da Silva, sí. Bien. Martín dice por acá: mi primer trabajo fue vendiendo videos VHS, películas de cine clase B, a los videoclub de la zona este del Gran Buenos Aires. Saludos, el programa está buenísimo. Tengo uno más de Eugenia Valente. Buenas tardes, mi primer empleo fue de empleada en la fotocopiadora de la Facultad de Derecho de Rosario, año 1981. Bien, muy bien. Bueno, hola, acá Arita. Arita, beso enorme. Mi primer trabajo de moza a los 12, porque había faltado la mitad. Me pagaron 60 pesos en 2004. Me compré un celu. Un celu, señoras y sería señores. Sería con lamparita, ¿viste? Con 60. Sin factura. No. Con el chip. Es otro. Sí, vale, ¿quién nos falta de nosotros? El decir? Sorteo, mire que va a venir el... No, ya, sorteo. ¿Quién falta? ¿Falta Viole? ¿Qué? ¿De qué trabajo? No, a ver, vos decilo primero. ¡Ay, ay! Bueno, mi primer trabajo fue de recepcionista en una parrilla restaurante. ¡Esa! Así como la ven. Y con esto les mando un abrazo enorme a mi familia que nos está escuchando desde Mendoza, porque bueno, claramente mi primer empleo fue allá, en el Cuyo, en Los Pagos, entre tinto y carne. En el colectivo era la envidia de todes con el perfume que llevaba. No sabés lo que era, tremendo. Pero bueno, estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¡Sorteo! Se va la murga, se va la murga. ¡Sorteo! Bueno, a ver, estamos haciendo el sorteo en vivo. Le decimos a las audiencias, sí, vas acá. Ay, qué lindo. Vamos, están los papelitos, somos vieja escuela. Yo voy a decir que mi primer trabajo fue de niñera, ¿eh? Wow. A tres, no sé cómo así, ahora no puedo cuidar ni a mí misma. Bueno, a ver, charachachá. Suena. Esto es vieja escuela. Ah, ay. Pará, faltó, bueno, que también está incluida en el sorteo, pero nos faltó leer. Mientras tanto... María Susana Casco: mi primer trabajo fue a los 18 como niñera, mientras empezaba mi carrera universitaria casi enseguida. Lo tengo. Vamos. Tengo, a ver. Y se lleva opa, todo. Opa, a ver. ¿Quién es? María Susana Casco. Justo, lo acabo de leer. ¡No! Muy bien, vamos. Pero mirá. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Ha sido un enorme placer estar con todos ustedes que están del otro lado. Estamos aquí en la radio pública, 95.5 AM 590. Ya llega música en vivo. En unos minutitos nada más llega música en vivo aquí a esta emisora. Y como decimos siempre, ha sido un enorme placer compartir con ustedes. Súmense, queremos más socios, queremos más socios. Queremos, necesitamos más socios. Así que por favor, súmense. Compartan en la página ahí. web, que se metan. En la página web están todas las formas. Ahí ingresan a www.colectivoalmargen.org, @colectivoalmargen en las redes sociales. Esto ha sido todo, compañeros. Un placer enorme este feliz programa. Viernes. Feliz Día del Trabajador, Trabajadora. No sería tan feliz, pero para muchas personas. Pero bueno, con lo que pueda celebrarse, un algo, ¿no? Y un pronto trabajo a los que no lo tienen. Eso es. Entonces, hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Chau.